Me da vueltas la cabeza de tanto pensar. Da igual lo que oiga o mire, siempre tú eres el final. Y ya no sé si soy feliz así. Querer olvidar, poder olvidar, tenerte olvidar. Hola y bienvenidos al tercer episodio de Science Bitches. El tercero ya, ¿quién iba a decirlo? Fer. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Bueno, pues sorprendido, gratamente, de que estemos grabando el tercer episodio ya. ¿Cuántas veces te despediré hoy, Fer? ¿Cuánto...? Me puedes despedir ya, porque hemos dicho que no te interrumpiría y te acabo de interrumpir. No, pero eso sería jugar muy sucio. Pero bueno, sí, estás despedido. 1-0 en el minuto... No, voy a darte la opción de no despedirte... De una forma muy sencilla. En el podcast número 2, el anterior, que la gente recordará porque seguro que se ha tatuado incluso el título en algún sitio, te despediste diciendo hola. Sí, es que, bueno... No, es que eso es un despido inmediato. Pero voy a intentar explicar por qué ha sido así. Eso es. La cosa, realmente me despedí diciendo hello, hello. Porque hay unos vídeos, que igual habéis visto alguno, que retransmiten, o por lo menos retransmitían antes en la 2, que son los de Goma Espuma enseñando inglés. Entonces, hay parte del programa donde realmente enseñan inglés y enseñan palabras nuevas a niños, y hay parte del programa que sale un monigote de estos de Goma Espuma típico, haciendo coñas. Entonces, buscáis en YouTube Goma Espuma English, y veréis todos los vídeos que hay haciendo el lerdo, y como hacen el lerdo, pues cuando saludan dicen hola, hola, goodbye, goodbye, y cuando se despiden dicen adiós, adiós, hello, hello, y es muy gracioso. Entonces yo desde entonces me despido siempre con hello, hello, y la gente se me queda mirando con cara rara. Yo vi un día un vídeo de estos en el que explicaban, traducían la frase hoy libro, como de trabajar, ¿no? Entonces decía que el libro era books, y entonces decía today I book. Se quedaba más ancho que largo. Eso es lo único que he visto. Se preguntaba, ¿y tú cuándo libras? ¿O when do you pound? Eso no lo he visto. Brutal. When do you pound? Bueno, Fer, me ha gustado, así que estás readmitido. Ese despido es improcedente y no te lo hago, ¿vale? Vale, me parece bien. Entonces empezamos el programa, ponemos sintonía y vamos allá, ¿no? Ahí venimos. Bueno, antes de nada quería explicar, quería contar cómo grabamos este programa, Fer y yo. Aparte de con té, porque somos unos gafapastas. ¡Uy! Usamos, sobre todo Fer, que tiene unos gafas de pasta. Usamos Skype y un programita que se llama Call Recorder, que es de una empresa que se llama Ecamm, y que me costó hace un año así, pues como unos 16 euros, o al cambio, no sé si eran 20 dólares. Disclaimer, no nos patrocina la empresa esta, no, del Call Recorder. Pero estamos buscando patrocinio, así que estaría bien que el señor Recorder, de nombre Cal, nos llamara y nos dijera, oye, que os damos aquí 800.000 euros. Joder, te voy a despedir solo por la broma del señor Recorder de nombre Cal. Creía que se había hecho, que había pasado desapercibido, veo que no. Vale, estoy despedido. Entonces, lo bueno de este programa, para mí, que soy un friki, es que genera un mob con dos pistas WAP dentro. O sea, si lo cargas en un programa tipo Audacity, te ves los dos WAP, o sea, un WAP por cada pista de audio, por cada persona de la conversación. Y es un WAP sin comprimir, con lo cual tú esto lo puedes arrastrar a un programa de audio y no tienes pérdida. Con lo cual a mí me gusta por eso. Y se lleva muy, muy bien con mi Pro Tools. En otro orden de cosas... hoy esperamos que la calidad del audio sea mejor porque no estamos grabando con el ordenador con el MacBook Pro de Fer, ripeando Avatar, que es lo que pasó nosotros dos. Básicamente es que cuando grabamos con el MacBook Pro, que el pobrecito acaba de cumplir 6 años, me parece, si no cuento mal las cosas, o igual 7, igual soy más viejo de lo que pienso. Bueno, entonces la cosa es que el pobrecito ya... pues suenan los ventiladores con muchas ganas y parece que grabáramos en un reactor nuclear. Entonces, ahora ya grabando con ordenador nuevo y con los cascos un poco mejor puestos y todo eso, a ver si por lo menos parece que grabamos en un campo de minas en lugar de en el reactor. Yo haré lo que pueda con los plugins de filtrado de sonido y todas esas cosas. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy, Fer? Ahora sí que vienen los titulares. Yo sinceramente pensaba que íbamos a hablar del call recorder este, pero por lo visto ha sido simplemente así, ¡pam!, la cuña publicitaria y no hemos hablado de eso. Bueno, si quieres puedo explicar cómo funciona. Es un plugin que se instala en el Skype. O sea, tú instalas como un PKG normal del Mac. Bueno, supongo que en el caso de Mac será un PKG, en el caso de Windows será un exe, etc. Expone que es multiplataforma, porque al fin y al cabo es un plugin de... Voy a asegurarme a... Lo estoy abriendo yo también, por si acaso. Esto, como veis, está totalmente preparado y tenemos un guión escrito. Tenemos un guión profesional. Lo que pasa es que queremos darle una sensación de... ¿Sabes? No, es solo para Mac. No vale, bueno, para... Pues entonces los que uséis Windows y Linux... Seguro que hay alternativas muy similares. Esto, lo bueno que tiene es que se te pone una pestañita nueva en las opciones. Entonces te permite configurar cómo quieres la grabación. Porque también te permite grabar el vídeo. Entonces, pues le puedes decir sin compresión, bla, bla, bla, dónde quieres que se guarden. Y luego, cuando tú abres Skype, te aparece una ventanita con un botón de grabar y luego dos iconitos, el input y el output, para que tú vayas viendo el nivel de entrada y salida, para ver si, por ejemplo, el input soy yo, el output es pues uno de los que, en este caso Fer, si hubiera más personas, pues habría, el output serían los dos. Entonces, si se pone mucho en rojo, pues hay que bajar el volumen, entonces subes un indicador. Y lo encuentro muy cómodo, es muy ligero, no consume recursos y me genera un archivo sin comprimir, con lo cual a mí me gusta mucho. Otra cosa que hicimos, que tampoco nos fue mal, es grabar cada uno por separado una pista con el GarageBand, creo que fue, ¿no? Sí, nos grabamos cada uno, no sé si con GarageBand o con el mismo QuickTime, como grabando audio. Eso, hacemos una claqueta a la vez. Y sincronizamos con claqueta como en los años 20. Eso es otra forma de hacerlo. Pero esto a mí me es más cómodo porque eso, realmente ya cuando terminamos no tengo que esperar a que Fer me envíe su pista, sino que ya la tengo yo en mi ordenador. Y eso es lo que quería decir más que nada, por si acaso había alguien que se preguntaba cómo lo hacíamos. Colgaremos una captura de pantalla, supongo, del programita en sí grabando, ahora puedes hacer ahora así disimuladamente, para que se vea realmente cómo funciona y cómo se ven todos los iconos que has hablado, porque claro, igual la gente no se hace idea. Vale, y lo que quería preguntarte yo... Problema en hacerlo, pero... Dime. Sale tu cara, sale tu foto. ¿Y la tuya no? No, la mía no. La mía en pequeñito. Pues me pones cuadritos como al hijo del rey o de alguno de estos, no sé. Vale, como el Jorge Javier y ya está. Vale, captura hecha. Entonces ahora la gente se va a dar cuenta, si ve la fecha de la imagen, que grabamos mucho antes de publicarlo, porque somos unos tramposos. Pero también podías haberle puesto un tomate y así no teníamos que contar estos secretos, nuestras intimidades. Va, pero bueno. si esto se nota, hombre, esto se nota siempre. Sí, se nota porque seguro que mencionamos alguna fecha, como el fin del mundo, cosas así. Y sí, ya. Mañana es el fin del mundo, estamos grabando a día 20 de diciembre. De hecho, vamos a grabar 15 episodios seguidos porque ya no podemos grabar. Sí, estoy ya haciendo café ya, para ver si aguantamos toda la noche. Bueno, y después de 7 minutos y 7 segundos de introducción, vamos a pasar a la pregunta que te quería hacer yo después de los primeros programas, que es, me dijiste el otro día que 1Password va a pasar a ser de pago y que es mucho mejor una alternativa que se llama LastPass. Vamos a explicar qué es 1Password, básicamente. Estás despedido. No he puesto los titulares. Tenemos que hablar de lo que vamos a hablar primero y después ya hablamos. Ah, con titulares. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, y la música de titulares te queda súper guapa. Mientras suena, te encanta, en fin, el karaoke te mola. Bien, vamos a hablar de las diferencias entre 1Password y LastPass. Y luego hablaremos de una serie que le gusta mucho a Fer, que yo no conozco, que se llama Raising Hope. Entonces en este programa nos cambiamos dos papeles, porque él me va a intentar convencer del programa informático y yo le voy a intentar convencer de la serie. Que solo con como se dice en el cristiano, la sinopsis del primer capítulo... Creo que unos cuantos se van a enganchar. Además está muy guay porque es de estas de 20 minutos, de en plan sitcom, que se ve en un boleo. Uh-huh. Empieza con el 1Password y el LastPass. Si quieres cuento yo lo que es 1Password, que es lo que uso yo. Bien, bueno, antes de nada, para aquellos que no sepan de qué estamos hablando, son gestores de contraseñas. Porque si utilizáis muchos servicios de internet, muchas redes sociales, correo electrónico, pues yo qué sé, la cuenta de Amazon, eBay, PayPal, bla, bla, bla... Pues la gente suele tener siempre la misma contraseña, que por segura que sea, pues no es una buena idea. o contraseñas diferentes pero muy sencillas, lo cual tampoco es una buena idea, o se los apunta en un papel debajo de la cama y tampoco es una buena idea. Entonces, este tipo de aplicaciones lo que nos permite es tener una especie de automatización de las contraseñas, con lo cual no tenemos que recordarlas. Y bueno. Mira, además tiene una cosa que, bueno, además de lo de las contraseñas, que por cierto, os dejaré en el post un enlace a un artículo que tengo en el blog de Electrones Excitados sobre contraseñas, porque es sorprendente cómo hay veces que pensamos que una contraseña, al ponerle dólares o números o puntos, va a ser más difícil de hackear. Y sin embargo... ese post es muy bueno, Fer. Ese post es muy bueno. Sí. Ese post es muy interesante porque además ahora están haciendo ordenadores que son capaces de hackear contraseñas de 8 cifras en nada. Y bueno, por si acaso, para todos aquellos que dudéis, manzana no es una buena contraseña, aunque podéis pensarlo. Y manzana con mayúscula no es una contraseña mejor que manzana con minúscula. Entonces... Perdona que te corte. Yo leí ese artículo y probé esa aplicación, esa web app de Dropbox, que quiero que linkes en el post. Uh-huh. En el blog de Dropbox... hablaron de esto y había una aplicación para probar tu contraseña. Y una que yo llevaba usando pues desde 2004, 2003, desde que empecé a tener ordenador y usarlo en plan con contraseñas en internet. Y una contraseña que según la aplicación de Dropbox se iba a sacar en 2 horas o algo así. Es que te cuenta cuánto tiempo de computación costaría hackear tu contraseña por fuerza bruta. Sí, y me hice caca en ese momento, ¿eh? Sí, es una pasada, porque además te deprime, porque dices, pues le voy a añadir un dólar a la mía, y es una mierda, porque te dice 5 minutos más. ¿Y si le pongo un 2? Seguro que es lo mismo, y sí, es lo mismo. Es exactamente el problema lo mismo. Es que las contraseñas que este programa, y bueno, te defiende en su teoría, considera seguras, este programa hablamos del programita este del artículo, no del One Password, considera seguras, muchos servicios de correo y de Dropbox y así no te dejan ponerla como contraseña, porque estos servicios las consideran inseguras, erróneamente. Entonces hay que tener cuidado por ahí. Bueno, OnePassword, además de guardar contraseñas, te permite también, como está todo cifrado bajo una gran contraseña maestra, te permite guardar información de tarjetas de crédito. ¿Sabéis todas estas informaciones? O sea, los formularios hay que rellenar siempre con nombre, apellidos, dirección, bla, bla, bla. Esos rollos, que es un leñazo rellenarlos cada vez. Te permite guardar varios estándar de, pues, mi dirección del trabajo, mi dirección de casa, mi dirección en inglés para cuando la mando a Amazon. Y entonces tú, cuando estás en Amazon haciendo un pedido, dices, rellénamelo con mi dirección en inglés, para que no se líen con los apellidos, con acentos... A mí eso no sé si es por Mac o por Chrome, pero a mí me lo hace. Sí, porque se acuerda de tus cosas. No, pero yo pongo, por ejemplo, en mi caso, pongo J y me aparece Jesús Ángel, mi apellido, mi domicilio y todos los campos que me pide, me lo rellena. En el Mac, en la agenda, sí que hace esas cosas, pero bueno, el OnePassword te lo hace también. Igual es por la agenda, claro. Y luego, además, tiene también notas seguras que te permite guardar, pues yo qué sé, si te quieres apuntar el típico post-it que llevas en la cartera con el número PIN, no hagáis eso, por favor, pero el típico post-it que llevas en la cartera, pues te lo puedes apuntar en un sitio que por lo menos está protegido por contraseña. Y además tiene aplicación móvil que puedes llevar también. Te permite guardar tarjetas de crédito, que es el típico número de 16 cifras que no te acuerdas y que te puede autorrellenar y que nunca guardas en el Safari o en el Chrome porque es poco seguro, como aquí está cifrado, no hay problema. Y además tiene sincronización con Dropbox y iCloud, que son servicios de sincronización en la nube, con lo cual tú te bajas un ordenador, te compras un ordenador nuevo o te vas al trabajo, entras en tu OnePassword o en tu Dropbox y no están las contraseñas. Está guay. Uh-huh. ¿También porque es mejor el otro? A ver, no es que sea mejor. O sea, desde mi punto de vista al menos... tiene más fama OnePassword, pero es muy caro, entonces a mí me dio mucho miedo gastar menos. Eso cuesta 70 euros, ¿no? ¿no? A ver, yo he de decir que creo que lo compró mi padre y no sé por qué esto de cosas de promoción, le regalaron un montón de invitaciones y desde entonces me lo bajé totalmente legal porque tengo mi número de serie y no me ha costado un duro actualizarlo ni nada. Ah, gracias por avisarme, Fer, despedido. Eso sí, no, si en algún momento... Pero no sé cuánto cuesta, se puede mirar, por supuesto, ahora mismo, para ver cuánto puede costar el programa. Uh-huh. Porque recuerdo que para ordenador, igual 70 euros es un poco caro, no me suena que fuera tan caro, pero igual estoy. Entonces el LastPass dices que es gratis. Ahora os contaré porque hay diferentes alternativas. Uh-huh. A ver, voy a darle a comprar al OnePassword. Cuesta 99, mira, la licencia de solo de usuario, $69. ¿Ves? Sí. Seguro que en algún esto habrá trampa de estudiantes o cosas así. De todas maneras, los de OnePlus... Ah, no, espera, estoy equivocado. La versión de para Mac y para Windows, que es una doble, cuesta doble. Eso. Pero solo sí. Para Mac o solo para Windows cuesta $50. Que en cualquier caso es más de lo que yo he pagado, ahora os voy a contar. No, sí, es caro, pero luego además esta gente suele ser, como saben que es caro, mandan un montón de ofertas y promociones por mail y las suelen incluir One Password en muchos de estos, sobre todo digo para Mac, de los bundles estos que hacen de vez en cuando Mac Word o Mac Update y que hacen 50 aplicaciones. Ah, por, sí, es lo que dices. Hay 9. Esta a veces suele estar incluida porque ellos saben que es cara y que la gente no se la compra a no ser que vean una oferta ofertosa como la que encontró mi padre en su día, que no me acuerdo muy bien cuándo fue. Uh-huh. Pues si querés te cuento un poquito por encima de lo que tiene LastPass. El LastPass es, desde mi punto de vista, es más cómodo porque no es una aplicación. O sea, tú no tienes que instalarte OnePassword en tu ordenador. O sea, no tienes que instalar, perdón, LastPass. Sino que es una... tú te creas una cuenta en la nube. Entonces tú te instalas un complemento en tu navegador. Tienen para todos. Hasta para Opera. Sería, digamos, como digo, para friqueces y cosas de estas que nos estén escuchando gente friki como nosotros, como la diferencia entre... En Note, que es local, y RefWorks, que es el gestor de referencias online, que te sí, guarda. Sí, sería una referencia muy similar, sí. Sí. Pues la cosa es tú te instalas el programita, la extensión, entonces, en el caso de Chrome, pues tú pinchas, entonces te tienes que loguear, y si estás logueado, metes la contraseña, que tiene que ser una contraseña súper larga, porque es quiero decir, yo he metido dos de las seguras, las he puesto juntas, porque soy así de paranoico. Y entonces, pues ahí tienes ya todas tus preferencias. Entonces te cuento. Tiene un complemento para utilizar el Google Authenticator, que es una aplicación para smartphone. Entonces tú te logueas y luego te pide un código que te tiene que dar tu móvil de la aplicación, ¿vale? Con lo cual es bastante seguro. Las contraseñas te las guarda en local, te las cifra y las sube a sus servidores. Con lo cual ellos nunca tienen acceso a tu contraseña, ¿vale? Es decir, si tuvieran algún tipo de brecha de seguridad, como ya tuvieron, las contraseñas no salen a la luz porque están cifradas, con lo cual la gente que las tenga no puede hacer nada con eso. Están cifradas y nadie sabe cuál es la piedra roseta de descifrado, ¿no? Quiero pensar que no, hombre, yo qué sé, todo puede pasar. Es decir, si alguien se pone, siempre se puede sacar. A ver, yo seguramente, si yo tuviera que haber firmado algún informe de estos de trabajo, de los de confidencialidad, seguramente no usaría las PAS para todo. Pero como... Yo qué sé. Hombre, si me roban el eBay o el PayPal me hacen un hijo de madera, pero vamos, que tampoco, ¿sabes? Tampoco soy tan precavido. Entonces yo lo tengo todo ahí. Entonces es muy cómodo porque cuando yo me creé la cuenta y me puse la extensión, me cambié todas las contraseñas, todas, de todos los servicios, que encima tengo muchos más de los que yo pensaba. Entonces yo tengo, ahora mismo un tío me viene por la calle y me atraca y me dice, ¿cuál es la contraseña de tu Gmail? Y digo, pues no me la sé. No, yo tampoco. Yo, de hecho, no me la sé porque las tiene todas OnePassword y no me claro, acuerdo de en mi ninguna. Caso, si la tengo que mirar, pues tengo que meterme en el navegador, loguearme con la extensión y verlo. Entonces, bueno, sí, a veces es un poco engorroso, pero merece la pena. Tiene un pequeño problema que, digo, a mí también que no te sepas la del Gmail, por ejemplo, que cuando quieras entrar de verdad es un poco más... pero bueno. Yo la llevo siempre, ahora os diré por qué. Porque para esas cosas me busco otra alternativa. Cuéntanos. Vale, eso es por un lado, entonces es muy cómodo. Con la extensión te aparece arriba una barrita azul o negra, entonces tú te metes en Twitter y no estás logueado y te dice si te quieres loguear automáticamente. O sea, no es que te tengas que ir a loguear y te ponga los datos, que también lo hace, sino que tú te metes en Twitter y te dice si quieres acceder ya, con lo cual te evitas tener que loguearte, sino que accede automáticamente y te genera una cookie en el navegador con tus datos. Con lo cual eso yo creo que es un avance. O sea, una pregunta tonta, has dicho que las contraseñas las guarda en local, entonces ¿cómo gestiona? Las guarda en local, las cifra en local y las sube. Ah, vale, entonces, y luego si tú trabajas en otro sitio, en otro ordenador, simplemente exacto. Accedes al servidor, las descifra y las utiliza. Exacto, y ahora os contaré otras formas de usar ordenadores de forma segura. Que tiene, que no he probado porque no necesito, porque yo uso dos ordenadores y afortunadamente no uso más. Porque encima dos ya me parecen muchos. Eso, te puedes loguear automáticamente y luego, cada vez que cierras el navegador, puedes decirle que te quite las PAS. Con lo cual, pueden utilizar tu navegador cualquier persona que use tu ordenador y no se va a meter a tu cuenta de Facebook, por ejemplo, o tu cuenta de, yo qué sé, de eBay. Eso yo lo veo bastante, bastante útil. Y además, pues eso, que te quitas de la cabeza recordar contraseñas. Y luego tiene un generador de contraseñas, que por cierto es compatible, o sea, funciona con el de Dropbox, con el que hemos hablado desde el post, con lo cual las contraseñas que genera, según Dropbox, nunca se podrán descifrar, pone millones de años, ¿vale? ¿Sabes lo que? Bueno, quiero decir, yo iba a contar ahora, si quieres, otro método más clásico de tener contraseñas, que es, me lo contó una vez mi jefe y me pareció muy old school, porque de hecho dice que era el de su padre, el de su abuelo, que es básicamente tener tres o cuatro palabras o series de números contraseña, sabértelas de memoria y saberte que una es A, B, C, D, saberte qué corresponde con cada cosa y apuntarte simplemente, pues la del Gmail es C más D, la del Dropbox es D más E. Y tú Vale, sabes que cuál es cada sí. una de esas cosas, pero nadie más lo sabe. Pero es que yo no me fío de mi cabeza. O sea, Ya, pero quiero decir, son cinco palabras o cuatro si yo hay incluso. veces que dudo nombres, si yo hay veces que estoy con alguien que he visto dos o tres veces o cuatro, que ya se supone que me. Y nada más es su nombre. O Yo sea, lo digo por y si que yo acaso, siempre pero como un borde. es otro método muy clásico porque tú ni siquiera las tienes que tener apuntadas, solo te apuntas en un papel. Por ejemplo, que la de tu Gmail es tu palabra clave A más la B, y tú sabes que la A es elefante y la B es cinturón, y entonces Gmail entras con elefante cinturón. Sí, bueno, es una forma de. Sí, Eso bueno. es otra forma y también es, o yo qué sé, o los típicos, el típico desbloqueo que llevan ahora los móviles Android, Sí. saber un pattern, una forma a seguir, Un pues patrón. tú tienes en una libreta en tu casa 14 números apuntados en plan Sudoku con una hoja de un montón de números, tú sabes qué pattern tienes que seguir para saber tu PIN, pero nadie más sabe el pattern, ¿no? Con lo cual nadie podría descifrar el PIN de allí. Bueno. Es una, digo, ideas analógicas para todos los que no quieran pagar los $40 de esto, se les parezca que registrarse en LastPass es un follón, o no sé, O los que también. sean un poco paranoicos, Sí, sabes súper que. paranoicos de la seguridad, que eso también, ¿eh? Bueno, en mi caso, a mí esas cosas cada vez me dan más igual. Cuando era crío, yo usaba Linux a todas horas y. Friki. Bueno, yo es que era muy friki. Yo con 12 años tenía Mandrake en mi PC. Es decir, con eso os digo todo. Y mandaba emails con firma GPG y con cifrado. Con lo cual nadie contestaba jamás. Entonces, poco a poco ya me he ido De ahí que volviendo un poco tuvieras más Android, normal. que no tuvieras amigos. Sí, bueno, navegaba con Tor y bueno, pues era muy paranoico y muy tonto, pero bueno, esas cosas se me van yendo, ¿no? Al final pesa más lo práctico y lo fácil que lo. Cuando me pasé a Mac, eso ya fue un giro completo para mi defriqueamiento. Bueno, sigo contando. Esto tiene una opción, pero eso solo para los usuarios de pago. Ser usuario premium cuesta $12 al año. Y Que tienes en todo. cristiano vienen siendo unos 8 9 y euros, medio, o ¿no? no, 8 euros sí, al año, no es 9 euros mucho. al año, que es menos que Flickr. Con lo cual, quiero decir, yo ahora mismo no lo utilizo porque ninguna de las dos cosas que ofrecen yo las uso, que son usarlo en el móvil ni esto que os voy a contar ahora. Pero bueno, te permite bajarte a un pendrive un programita para Windows que Que te te. recupera las contraseñas. Sí, que lo que hace es te pregunta la contraseña larga. Y te abre un Firefox portable para que tú navegues de forma segura al 100%. Y no haya Nice. keyloggers y encima es un software que se protege contra los keyloggers. Con lo cual te puedes meter en cualquier ordenador y no va a pasar nada. Yo eso no lo necesito, entonces bueno. Pero sí que es verdad que meter tu contraseña de LastPass directamente en lastpass.com en un navegador que no conoces es un poco arriesgado. Por eso, eso. Yo, si algún día tengo que hacer eso, pues lo probaré con un pendrive, pero de momento no tengo. Yo digo, como decía con Line, el día que vaya a mandar códigos nucleares por correo, entonces me bajaré el LastPass de pago, conectaré el pendrive y todo el copetín. Sí, eso. Estoy pensando el otro día, no sé si no se notó que era ironía, pero era ironía. A ver si va a haber algún Sheldon Cooper que nos denuncie a la policía, porque mira, estos están diciendo cómo tengo que. Vale, solo quería decirlo. Que es que cuando estuve montando el episodio, estuve escuchándolo otra vez y dije, uy, esto ha quedado un poco serio. Bueno, pues eso, el precio es bastante barato y me parece. Llevo usándolo como 6 meses, desde verano o desde junio o julio, y me parece que es una buena opción, es barata, y bueno, es gratis o como. La primera es muy barata y te quita el problema de tener que preocuparte por tus contraseñas, simple y llanamente, sobre todo si tienes muchas. Y luego, otra cosa que iba a comentar, esto tiene para notas, pero no sé cómo muy bien cómo funciona, porque debe ser un poco complicado. Y utilizo para notas y esas cosas una aplicación para el iPhone que se llama SecureSafe, que es exactamente lo mismo, ¿vale? Cifra los datos en el iPhone y los sube a la nube cifrados. Y tú desde la nube, desde el internet, desde el navegador, los puedes recuperar y puedes ver. Con lo cual puedes guardar contraseñas o puedes guardar tu número de tarjeta de crédito o cualquier cosa. Entonces, es una aplicación que me gusta mucho. Lo único que cada vez que la abres tienes que loguearte, pero por lo demás es muy recomendable. ¿Y para qué la utilizo? Pues principalmente para tener las contraseñas que más utilizo, por si acaso. Tengo la de Gmail y la de Facebook. ¿Y la del podcast? Y la de, bueno, la del podcast me la sé de memoria. Continuamos entonces con la sección de... No cuentes lo del podcast, continuamos con la sección. Es que lo de Twitter fue muy heavy, Fer, muy heavy. Muy heavy, muy heavy. En fin. Bien, espero que os haya gustado estas aplicaciones y que os las instaléis y nos contéis vuestras experiencias, o si utilizáis algún programita más, porque yo sé que hay otro que se llama K-Pass o XK-Pass o K-Pass X, que también tiene muy buena fama. Bueno, K-Pass X es para guardarte las contraseñas de las páginas porno. No, hombre, no. Bueno, no. Bueno, supongo, no sé, no creo. Supongo igual sí, con la X, sino de que está puesta. Bueno, continúa. Porque es para Mac. Está K-Pass, que es para Windows, y K-Pass X, que es para Mac, por lo de Mac OS X. Mac pues OS también 10. Muy por... Luego me censura, si quieres, las cosas que digo. No, que entonces no te puedo despedir. Ah, por cierto, Fer. Dime. Estás despedido. Vaya, sabía que iba a ir por ahí los tíos. Voy a apuntarlo, que vamos, me parece 2-1 ganando. Yo también lo tengo apuntado. Vamos 1-3. Yo voy con 2-3. Un despido. ¿Me has despedido 3 veces? Sí. Sí. Bueno, sí. Yo aquí tengo 1-3. Bueno, pues seguro que es trampa en algún sitio. No. Vamos a seguir con la parte de las series, porque si no vamos a tener que hacer muchas tomas falsas de este podcast. Bueno, pues un momento con música de entretiempo que dice Fer y volvemos. Y volvemos con la parte de series de nuestro queridísimo podcast. Series de nuestra infancia. Por supuesto, no hemos dicho, te voy a despedir, no me interrumpas, no hemos dicho el Facebook y el Twitter, que ya lo sabréis porque sois todos super fans, pero por si acaso, el Facebook es facebook.com/sciencebpodcast y el Twitter es @sciencebitches, todo seguido, sin espacios ni barras bajas. Que por cierto, a día 20 de diciembre tenemos 55 likes, está muy bien, y followers creo que también hemos subido unos cuantos. Sí, ahora tenemos 3. No, es broma, pero gracias a todos los que nos seguís, porque está guay que nos pongáis el like en Facebook. Y a ver, nos sigue, por cierto, María Calavia, que es la maravillosa cantante de Síncopa, que tiene una voz genial, y que es la que canta al inicio del podcast siempre, con la canción de No entiendo nada de Síncopa, y nos sigue, con lo cual es todo un honor. Tenemos 18 followers. Pues bien, ¿no? No está mal 18. Bueno, para haber empezado la aventura hace poquito no está nada mal. No está mal, no está mal. A ver si seguimos ahí consiguiendo gente. Y además tenemos replies y tenemos algún RT y todo, o sea que, bueno. Sí, sobre todo que hay interacción, que nos contestéis cosas, que preguntemos programas y o que yo qué sé, recomendemos una serie y nos digáis, jo, pues vaya mierda de serie recomendasteis, o no, molaba un montón. Bueno, seguimos para adelante con las series. ¿Qué vamos a hablar hoy, Fer, de series? Bueno, pues yo os voy a decir simplemente lo que viene siendo la sinopsis y a la vez primer capítulo piloto de una gran serie que, bueno, yo me tragué la primera temporada, esto que te pones un día, ¡ah, una serie, pim, pam! Y tragas una temporada, lo tonto modorro. Ah, sí, en un día es una temporada entera. No, pero vamos, de estas de casi casi. Y la segunda no, porque la empecé a ver y no esto, pero vamos, o sea, no tuve continuidad porque debí empezar la temporada de series habitual, la de Estados Unidos en septiembre. Pero vamos, la tengo pendiente. Perdona que te interrumpa, pero es que tienes toda la razón. Hemos llegado a un punto en el que tenemos, vemos series habitualmente, vemos tantas series cada día o cada día de la semana, que cuando queremos ver series viejas que no están ahora mismo en emisión, tenemos que buscar tiempo extra del tiempo extra. Sí, es muy fuerte, pero además, de hecho, es que esta está en emisión, pero es que como ese mismo día veo ya otras, es imposible que le encuentre hueco. Es que yo me siento exactamente igual. Como encima voy una temporada detrás, pues ahora están con la tercera temporada, me parece, y yo la segunda no la he visto aún. Es como... Entonces, bueno, en algún momento la veré. Es que el otro día me preguntaron, ¿tú qué series ves? Porque está, ¿sabes? Una conversación normal y coherente de gente que no es tan frica como nosotros y no ve las series por internet. Y entonces empecé a hacer cuentas y dije, el lunes veo Dexter y Homeland, que era ya han acabado. El miércoles veo New Girl. El jueves veo Arrow. Y los viernes veo Elementary, que un día hablaremos de esa serie. Para mal, principalmente. Person of Interest. Y ¿cuál es la otra que veo los viernes? Y The Big Bang Theory. Big Bang Theory es los viernes, ciertamente, sí, sí, sí. Y despedido por no ayudarme a recordarme. Es que estaba pensando en ser más frikis, como estábamos más ahí. 1-4, Fer, 1-4, solo te digo eso. Entonces eso, te pegas toda la semana viendo series y como te venga alguien, como Fer, por ejemplo, ahora, y te diga, tienes que ver Raising Hope, y dices, vale, ¿cuándo lo veo? Ahora por lo menos, como vienen las vacaciones y no va a haber series. ¿Sabes qué? Que es que acabas de decir, el título de la serie no lo habíamos dicho todavía. ¿O sí? Yo creo que no. Sí, sí, la hemos dicho en los titulares. Entonces, en ese caso, podemos hablar de Raising Hope. Raising Hope es ahí un juego de palabras. Raising Hope básicamente es una serie que consiste en lo siguiente. Vamos a crear ahí un poco de tensión y hype. Sí, está la peña ahora mismo súper tensa. La cosa es que viene, esto es un chico que se llama Jimmy, que tiene así 23 años, que vive en su casa con sus padres, una casa de estas americanas que son de estas que sopla un tornado y se la lleva 4 veces. Está Jimmy, que vive con sus padres, con la abuela, que la pobre está senil, totalmente senil, de que no se entera de nada y de que de vez en cuando salen pelotas por la casa y cosas así. Eso no hace falta saberlo, Fer. Y bueno, total que un día resulta que va y liga con una chica. Esto es el capítulo piloto, no cuento nada ni spoileo nada, es la propia sinopsis que leeríais en detrás del DVD cuando lo compraráis. Uh-huh. Y liga con esta chica, total que acaban en la parte de atrás de su furgoneta, de la furgoneta de Jimmy. Y ¡hala, qué spoiler! Ya sé cómo se llama. Con tal mala suerte de que la chica esta se queda embarazada. Joder, pero la chica esta es una asesina en serie. Con lo cual la meten a la cárcel y el chico este Jimmy se queda con la niña. Planazo. Oh, ¡qué marrón! Bien, 23 años, vive con sus padres, un trabajo de mierda y se tiene que quedar con una niña recién nacida. Entonces, la verdad es que está muy guay porque ves todas las situaciones rarísimas de una familia. Ya no es familia media americana, ni familia alta tipo Modern Family, es familia de clase baja americana. Que el uno, este del chico Jimmy, trabaja con su padre haciendo apaños de fontanería y limpieza de piscinas de los vecinos ricos. Oye, ¿es el padre hacía de malo en Terminator de Sarah Connor Chronicles? Es posible, pero como tú bien dices, teniendo la Wikipedia delante, es muy fácil encontrar al padre si hacía de malo en Terminator. Sí, es el. Sí, Terminator de Sarah Connor Chronicles hacía el de malo, sí. Sí, pues la he visto en Fox, en alguna vez en el ONO, la he visto. Sí, ya sé cuál es. Que no sé pues, cómo se llamará en Fox, porque Raising Hope desde luego no. No sé cómo se llamará en español, pero bueno, la serie es brutal porque los momentos de comedia, o sea, de absurdo total que se crean con la hija, con unos padres que se vuelven abuelos de pronto y que hace 22 años que no cuidan a un hijo y son súper jóvenes, porque claro, los padres tienen ahí 40 y pocos y se encuentran con otro bebé de pronto. El chico que con 23 años, por supuesto, ni se planteaba tener una hija, le aparece una hija y encima no tiene madre, con lo cual el pobre no tiene novia tampoco para contarle sus penas ni nada. Y ¿Ibas a decir una cosa subida de tono y te las callado, Fer? No iba a decir ninguna cosa. ¿Ha pasado eso, Fer? Lo podría haber dicho tranquilamente, porque luego me pones un pitido y ya está. Nunca te pongo pitido, ya lo sabes. Pues soltaré algunas burradas como templos. No, sí, te pondré pitido porque igual en el iTunes, cuando lo resucitemos, si no, habrá que poner lo de contenido para adultos. Y nada, la mejor persona, bueno, el padre lo hace genial porque es que hace de tonto perdido y la abuela es, vamos... Supongo que la mujer de verdad no estará senil como sale en la serie, porque es una cosa espectacular cuando encuentra, pues, yo qué sé, pues los condones de la familia se los encuentra por medio de la casa o hace alguna, o con el crío, como tampoco sabe qué cojones pinta el crío, bueno, la cría realmente, que es Hope, que es chica, que pinta la cría en medio de la casa, pues también se pone a hacer burradas con ella y la esconde en la casa. Es muy guay la serie. La primera temporada es muy, muy, muy graciosa. Ya digo que la segunda todavía no la he visto. Empecé, pero la tuve que dejar para ponerme al día con las series que sigo. Y es muy, muy, muy chula. La verdad es que mola un montón. Sí, yo he visto algún capítulo suelto y sí que me gustó. Pero vamos, que tampoco, como tampoco tengo mucho tiempo, no me planteé buscar la serie para descargar. Tengas, yo qué sé, es que es de estas que lo he dicho antes, que es sitcom de 20 minutos, es 20 minutos que te vas a reír los 20 minutos. Si llegas a casa y estás muy, muy, muy, muy, muy reventado de, ¡pua!, del día y esto, obviamente no te pongas a ver El Hobbit. Ojalá, yo llegué el lunes a casa hecho polvo, pero además a las 10 de la noche hecho polvo, y hasta que no vi Dexter y Homeland no me pude dormir. Y son, en total son más de 2 horas. Pero es... Si estás muy enganchado, vamos, te da igual. Tengas, porque... Hombre, si estás muy enganchado, estás muy enfermo, porque en el próximo... Despedido por insultarme, no, es broma, es broma. Venga, sí, estoy muy enfermo, es cierto, es cierto. Una programita guay que se llama TV Shows, que os contaremos en el próximo programa. Porque es que yo, hay días que es que llego a casa y miro a ver si hay algún capítulo, y cuando no hay, es como, ah, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es Acción de Gracias. O es Navidad, ¿qué pasa ahora que no hay capítulos? Que es Navidad. Y es una mierda estar tan enganchado, porque yo vengo los martes feliz para ver How I Met Your Mother, o los jueves que ponen Modern Family y me deshuevo comiendo. Forma. Que son vacaciones de Navidad. Bueno, pues hablando de vacaciones, creo que por hoy hemos terminado este episodio. Y todo es porque es el fin del mundo. Ah, sí, si sacamos el 4... Bueno, si sacamos el 4, molamos un montón, porque hemos sacado hasta el 4. Y ya habremos igualado la temporada 0. Si no sacamos el 4, seguramente será porque el mundo se ha acabado. Así que bueno, por lo menos habremos dejado nuestro granito de arena. Y la culpa de todo la tendrán los mayas. Que si no se acaba el mundo, podéis seguirnos en Twitter, @sciencebitches. Yo soy muy pesado, pero como hago aquí de... ¿Cómo se llaman estas cosas? Community Manager. Community Manager, sí. Os cuento. Twitter, el blog, por supuesto, que es sbpodcast.wordpress.com, con todos los episodios ahí bien ordenadicos y por temporadas, que tenemos tantísimas que igual los perdéis. Por cierto, no he dicho nada, pero bueno, ya seguramente ya os habréis fijado, pero estrenamos logo. Fer ha hecho un logo con una tele súper chula. Bueno, pues y... Tampoco te vamos aquí, es un logo de Google, vamos a renovar. No, pero es chulo, es así guay, de colorines y tal. Bueno, sí, es algo que se hace rápido y que era mejor que el que hice yo de fondo negro y letras blancas. En Comic Sans. No era Comic Sans, tío. Espero que no fuera. No, pero era bueno. Comic Sans, quiero decir, eso es la diferencia entre un diseñador y un informático. El informático hizo el fondo negro con letras blancas, y Fer, que es más diseñador que yo, pues ha hecho una tele con colorines. Que es más diseñador que yo, pero es químico y no tiene ni puta idea de diseño. Bueno, pero tú ahí con las bolitas esas que tenéis los químicos tenéis más, yo qué sé. Sí, bueno, contaré una anécdota. Vale, la voy a contar ya, total, por 2 minutos. El año pasado fui a una charla de química que la daba un tío que, si no es el primer español que puede optar a un premio Nobel de Química en un futuro cercano... Como es tú, recordemos. ¿Eh? Como tú, recordemos, que tú también tienes el premio Nobel. Sí, 2007 sí. Y 2008, acuérdate. Ah, es verdad que me lo dices el otro día. Bueno, pues el señor este estaba dando una charla, y además era una charla súper particular porque la estaba dando casi para 10 personas. Era como una clase particular de este tío. Y estábamos ahí tomando notas, y de pronto vemos a un señor mayor que tendría unos 60 años con una libreta blanca y un carboncillo pintando. Toda la charla, hora y media, el tío pintando las moléculas que pintaba, que ponía el señor este. ¿Con carboncillo? Sí, sí. Súper limpio, luego acabaría el hombre. Mira, las moléculas de su charla, que el tío hace filtros, ¿no? Sí, filtros para purificar, o sea, para lo que es el cracking de petróleo, para purificar las gasolinas y tal. Uh-huh. Y el tío lo dibujaba, y todos preguntándole al hombre, pero ¿esto cómo lo hacéis? ¿Qué reactivos usáis? ¿Cómo conseguís tanto rendimiento, tanto dinero? No sé qué. Y dice el otro, oye, ¿y los átomos que pintáis de verdad son de colores? Y yo me quedé flipando. Eso lo preguntó en mitad de la charla. Preguntó y dice, como, pero si el tío debía ser pues un escultor o un pintor, que de vez en cuando se apuntaba a las charlas de ese sitio, y fue pues para ver la charla pensando que sería una charla, y se inspiraba pues en los dibujos que ponía el hombre de sus moléculas. Mucha inspiración, bueno, hace falta tener, una musa muy, muy grande hace falta tener para inspirarse ahí, madre mía. Que no está tan desencaminado de los colores y el diseño y la química. Esa era la anécdota, puedes cortarme ya y despedirme y acabar el programa. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Este ha sido el número 3, si no que contó mal. Y espero que os haya gustado, espero que os haya oído mejor, espero que comentéis y que nos sigáis en Twitter. Así que, adiós. Adiós. No, tienes que decir hola. Ah, hello, hello.